¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre. Fin de semana, se acabó octubre y al parecer la temporada de huracanes también entró en una recesión tremenda. Estamos libres de cualquier tormenta o huracán, por lo menos el fin de semana. Así es, ya sabe que la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Yo no sé por qué le extendieron. Bueno, sí sé, pues el año pasado nos fue re mal. Pero bueno, este año creo que ya la libramos, así es de que a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Perdóneme usted, estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio se encuentra Víctor Tun en el control técnico operativo. Gracias, Víctor. Te mandamos un saludo. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom en nuestro estudio virtual, que desde que arrancó la pandemia, pues hicimos uso de la tecnología para mantener la sana distancia y poder continuar con nuestras transmisiones. Hoy sabadito me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Aquí con el gusto de siempre acompañándote. Gracias por la invitación y por supuesto hay que aprovechar este clima tan, tan padre que nos está presentando nuestra naturaleza, ya que realmente, como tú decías, ahora sí no nos ha pegado tanto las lluvias como el año pasado. Y efectivamente, pues ya empezó a sentirse un clima más rico, ¿no? De aquí en adelante esperemos que de aquí a marzo podamos disfrutar más de nuestra ciudad maravillosa, de nuestro estado precioso, para poder tener un clima más fresquecito. Claro, oye, doctor, y al parecer ya vamos en franca caída con la pandemia, ¿no? Ya, digo, no hay que aflojar la guardia porque pues puede venir una cuarta ola, Dios no lo quiera. Pero pues no. Estamos terminando apenas la tercera ola, ¿no? Ya. Esperemos que no. Mira, mi querido Roberto, ya se siente, como tú dices, una vida más, en cierta forma, entre comillas, más normal. Es bien importante lo que tú dices, no dejar de seguirse cuidando. Fíjate que, por ejemplo, en Madrid, desde hace unas semanas, ya se abrió la posibilidad de andar en la calle sin cubrebocas, pero en lugares cerrados y que haya concurrencia, ahí sí se está utilizando el cubrebocas, porque pues ya se dieron cuenta que también ha estado disminuyendo mucho, por supuesto, la situación de la pandemia. Ahora en nuestro México, pues mira, tanto como yo hemos viajado las últimas semanas que hemos estado yo en la Ciudad de México y en Querétaro, y tú que te fuiste a disfrutar unas lindas vacaciones allá a Oaxaca, a tu tierra natal, ahí te puedes dar cuenta cómo ya también la gente está haciendo una vida más, más normal, pero sí, todavía seguimos utilizando cubrebocas. En Estados Unidos ya hay muchas ciudades y ahí lo estamos viendo ahora, por ejemplo, que empieza la serie, que ya empezó la serie mundial, pues ya hay grandes aglomeraciones de gente y muchos de ellos, ya la mayoría, pues andan sin cubrebocas o lo traen colgando por si, no sé, a lo mejor utilizarlo en determinado momento. Pero allá, gracias a la oportuna intervención del gobierno, pues se han aplicado bien las vacunas. Aquí todavía vamos en una etapa en la que llevamos, creo que 70 millones de mexicanos hemos sido vacunados, pero no todos al 100%. Entonces, A medida que vayamos avanzando en la situación de la vacunación, yo espero que ya a partir del próximo año las cosas se vean completamente diferentes. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que, bueno, ahí se ve el resultado de la vacuna, fíjate. Así es. Lamentablemente nosotros en México estamos muy atrasados con este proceso de vacunación y con esto de que no quieren vacunar a los niños de menores de 18 años, solamente que tengan comorbilidades. La verdad que pues se me hace una decisión equivocada, una más en el control de la pandemia. Pero pues aquí en Yucatán, por ejemplo, esta última semana es cuando se notó una caída en el número de gente que ha muerto. Ya llegamos a un dígito, 9, 8, 7 personas que mueren diariamente. Seguimos todavía en 2 dígitos en la gente que se contagia, 70, 80, 90 gente que se contagia diario. Seguimos en semáforo amarillo, que pues yo digo, no hay que bajar la guardia, porque viene el Janal Pichán, viene las fiestas, viene, y podemos caer fácilmente en una cuarta ola. Aunque aquí en Yucatán sí creo que llevamos un porcentaje arriba del 60% de gente vacunada, ¿no? Así es. Pero es, pues yo pienso que no hay que bajar la guardia, porque también económicamente, pues todavía no se nota la recuperación, todavía las empresas, la economía no ha crecido, los datos de septiembre, pues son a la baja todavía, fíjate. Fueron malos. Entonces, la economía no está reaccionando como lo quisiéramos pensar o como nos lo platica nuestro excelso presidente, que todo va bien y que vamos para arriba y que bueno, en fin. Pero creo que hay que seguirse cuidando, ¿no, doctor? Por supuesto, por el lado de la salud debemos de seguirnos cuidando. Y además, lo que hemos comentado en muchas ocasiones aquí en el programa es que definitivamente esta pandemia nos debe de servir para que todo ser humano tenga mucho más en cuenta su salud, el autocuidarse, el saber que si nosotros padecemos de alguna enfermedad, que ya sea que nosotros la hayamos tenido o es que la hayamos adquirido o que es hereditaria por los genes, por la situación de nuestra familia, debemos de cuidarnos. Hay todas las personas que padecen de diabetes, la gran mayoría, por eso le llaman a la diabetes que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Porque la gente no lo toma en cuenta tan real y tan verdaderamente como debe de ser, porque cuando se presenta una pandemia como esta, ahí es donde se empiezan a complicar aún más las cosas, y aquella persona que padece de alguna enfermedad es mucho más susceptible a poder tener este tipo de problemas y, por supuesto, arriesgar su vida. Entonces, nuestra salud es lo primero. Y de ahí ya vendrán también las situaciones económicas, pero las situaciones económicas también vienen de la confianza, mi querido Roberto, de que la gente pueda tener confianza en nuestras instituciones para poder invertir en nuestro país, para poder creer en nuestro país y hacer que la economía mejore. De otra forma, yo lo veo muy difícil que esto pueda salir adelante. Totalmente de acuerdo, y fíjate que ahorita que mencionabas pues esta parte de la diabetes está considerada en México como una pandemia, como una epidemia de diabetes. En México tenemos cifras verdaderamente graves con relación a esta enfermedad, y que bueno, no me acuerdo con quién platicaba el otro día que decía, porque no nos dan los números de la diabetes, pero ya ahorita los números de muertos por diabetes debe de ser mayor que de los de COVID. Entonces, fíjate, y luego si lo combinas a la pobre gente que tiene diabetes, que le da COVID, pues ahí están las cifras, ¿no? Que también, pues mal llevadas las cifras, no tenemos cifras exactas de cuánta gente se ha muerto. Verdaderas. Tanto por verdaderas, ¿no? O sea, por COVID o solamente COVID o COVID con otras enfermedades como la diabetes, etcétera. Pero de todo, el mensaje es que hay que seguirse cuidando, doctor. Exacto. Y ya nos echamos la primera parte del programa con este comentario. Pero bueno, importantísimo, amigos, pues que sigamos con estos protocolos, como dice el doctor, que yo creo que llegaron para quedarse y pues hay que seguir usando el cubrebocas y hay que vacunarse, ¿no? Esos son los dos elementos básicos que tenemos que continuar. Pero permíteme, doctor, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Adelante. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre a esta hora. Mire, yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, va saliendo a todos mis compañeros del golf que van saliendo de la ronda de sabatina. Les mandamos un saludo cordial. Sé que van en su automóvil. Hace calorcito, aunque entró el frente frío, pues bajó un poco la temperatura, algunas lluvias esporádicas, pero bueno. Ya vamos a empezar con los frentes fríos, así es de que esto que se adelantaron un poco los frentes fríos, creo que es lo que va a detener la temporada de huracanes. Pero bueno, de todas formas hay que mantenerse informado. Quédese con nosotros antes de continuar con la conversación de esta tarde. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Tanto el Infonavit como la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables, así como el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, ASEC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos aquí en Mérida de Grupo Sadassi. Allá por el poniente se encuentra Paseos de Mérida, en el norte el fraccionamiento Las Américas y acá en el oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, se encuentra el fraccionamiento Los Héroes. Visítelos, dese una vuelta, platique con ellos y dese cuenta de lo que le platico. Métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, con un tema sensacional, doctor. Un tema verdaderamente para reflexionar, ¿no crees? Pues sí, mi querido Roberto, porque fíjate que creo que mucha gente adolecemos de esta situación de la cual vamos a platicar hoy, ¿no? Que es el saber escuchar. Aquí nos dice el artículo que propusiste, que me pareció muy interesante, dice 5 motivos por los que saber escuchar es una de las habilidades más buscadas para trabajar. Pues sí, porque imagínate que no sabes exactamente qué fue lo que te pidieron que hicieras, porque no dejaste hablar o no pusiste la atención adecuada, o estabas distraído, sí. Y fíjate que yo me acuerdo de muchas cosas que a veces a mis hijos en algún momento les decía, oye, pero pero ponme atención, si te estoy escuchando, no, ponme atención, es decir, venme sí. prácticamente los escucha. Ojos. Escucha, sí, que no necesita ser solamente el hecho de que te escuche, sino que te ponga atención, ¿no? Porque el escuchar, pues puedes estar escuchando música de fondo en alguna, en tu oficina o en algún lado, y a lo mejor la puedes estar cantando, siguiendo la tonada y todo eso, pero no quiere decir que realmente pueda uno comprender en algún momento ciertas estrategias, por ejemplo, que uno tenga que establecer para la empresa. Entonces, esto es una situación muy interesante, porque yo creo que todo el mundo pensamos que sí escuchamos, y realmente no. Fíjate que lo que estás diciendo, en la mayoría de las veces, cuando estamos, por ejemplo, sobre todo en el trabajo, ¿no? En el negocio, o estás enfrente de un cliente, cuando te está hablando el cliente, el vendedor tradicionalmente ya está pensando cómo rebatirle al cliente o cómo decirle, o sea, ya te estás queriendo adelantar a lo que le vas a decir, y eso evita que escuches lo que te está diciendo. Así digo, es. En el trabajo estamos acostumbrados, fíjate que cuando trabajamos con alguna empresa en estos programas de coaching, lo primero que resalta en los diagnósticos es de que nos dicen los empresarios es que tenemos mala comunicación. Así porque, es. Porque siempre hay malentendidos, como tú dices, ¿no? O sea, es el problema más grave de comunicación en las organizaciones. Los malentendidos. ¿Y por qué se dan los malentendidos? Porque no escuchamos. Pero escuchar, como dices tú, escuchar activamente, como decimos en coaching, escuchar activamente quiere decir que le pongas verdadera atención a la otra persona. No, no, no que estés pensando qué le vas a responder o qué le, etcétera, ¿no? Fíjate que exactamente es lo que tú dices, tienes completa razón. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, desde toda mi vida, lo que les hago a los pacientes cuando llegan por primera instancia, por primera vez al consultorio, es hacerle unos cuestionarios por escrito que ellos me llenan. Les digo que ya los pongo a hacer tarea, que solamente les lleva unos minutos, pero esa información para mí es muy importante. Los primeros son sus nombres, sus teléfonos, sus datos generales. Pero la siguiente pregunta que le digo, ¿cuál es el motivo de su visita? Porque puede ser dolor, o puede ser simplemente una revisión, o puede ser que él tenga en mente cambiarse los dientes porque no le gusta cómo se le ven, o el color. Claro. Hay infinidad de situaciones. Pero entonces, este es lo que tú aquí estás planteando en este tema, es que es bien importante por eso saber qué es lo que quiere realmente nuestro cliente. Claro. Para que entonces nosotros, al escucharlo y al saberlo, porque esto es la primera cosa. Entonces llego yo ya después, lo siento, y me pongo a platicar con él. Bueno, usted aquí me pone que necesita o quiere esto, esto y esto. ¿Qué es lo que le sucede? Hay que escucharlo, hay que saberlo, porque todos los datos que te pueda dar esa persona, ese paciente, son importantísimos para poder solucionar su problema. Claro, y fíjate que esto que mencionas, doctor, que haces de confirmar lo que te puso en el cuestionario, que así también es lo mismo de confirmar con la gente cuando escuchas, ¿no? Y decirle, a ver, lo que escuché que dijiste es tal y tal y tal cosa, es confirmar que entendiste lo que te quiere comunicar. Así no es. Se trata, como dice aquí el artículo, no se trata solo de economía de palabras, el que quieras escuchar y no hablar, sino que conceptualmente el proceso de conectar con la otra persona a través del uso del lenguaje, acompañado con el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal dice más a veces que las palabras, y las emociones. Esa es la verdadera escucha, conectar con la otra persona, tanto en tu lenguaje corporal como en tus emociones, y esa habilidad, pues hay que desarrollarla, doctor, hay que practicarla. Claro, mi querido Roberto, pero además es la mejor forma de poder llegar a un acuerdo entre ambas personas, porque como tú lo acabas de decir, entonces, si entendí, usted tiene ese problema y quiere que le ayude a resolverlo. Exactamente, doctor, es lo que quiero. Muy bien, pues vamos a enfocarnos a hacerlo. Claro, y fíjate que ese proceso que haces tú, doctor, pues es básico en la comunicación de tu profesión, ¿no? Porque, pues por eso luego muchos doctores se equivocan y te operan lo que no debieron de haberte operado. Claro, o cuando llegan y conocen al paciente, el paciente ya está anestesiado y quien le está diciendo al doctor, en términos generales, esto ha sucedido en muchas ocasiones, quien le está diciendo qué es lo que tiene el paciente es a lo mejor la asistente o un doctor ayudante, pero no se lo dice de a voz populi el mismo paciente, porque eso sucede mucho o puede llegar a suceder en las instituciones de salud públicas, donde no necesariamente quien va a operar al paciente es el mismo que lo ha atendido durante todo el previo a la operación. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, sí es bien importante el tener una verdadera comunicación, el escuchar perfectamente bien, el entender perfectamente bien qué es lo que quiere un paciente y decirle, o qué es lo que quiere un cliente, y decirle, entonces lo que usted quiere es esto. Sí, ok. Confirmar. Así es la confirmación. Así es la confirmación. Entonces, te confirmo, vamos a cortes comerciales. No se vayan, perfecto, ahorita regresamos. Perfecto. De acuerdo. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Gracias. Mire, déjeme decirle, Fórmula de los Negocios ha sido reconocido como lo mejor del marketing de contenidos por esta empresa Segmento Research, que es una empresa de marketing digital, una empresa que pues está al pendiente de lo que sucede en el mundo del marketing, sobre todo digital, y ellos pues son especialistas en hacer encuestas y todo esto, y nos han otorgado el premio de marketing de contenidos. Y déjeme decirle en qué influye esto. Nosotros desarrollamos un proyecto de programa que le llamamos Influencer Marketing, para hablar precisamente con las empresas que son influencia, que son los que van marcando el paso en este proceso de la sustentabilidad. Acuérdense que el cambio climático es un problema que tenemos encima y que tenemos que resolver, y las empresas tenemos que entrar en este proceso de sustentabilidad, de responsabilidad social, porque pues es el, pues por decirlo así, el futuro del mundo está en juego, y pues nosotros los empresarios tenemos que desarrollar estas nuevas tendencias a nivel mundial. Y aquí en Influencer Marketing platicamos con estas empresas aquí en Yucatán, como Quequén, que es una empresa pues la más importante a nivel nacional, productora de proteínas, es también una de las empresas más importantes empleadoras en Yucatán, más de 8,000 empleados a nivel nacional, pero principalmente en Yucatán. También la empresa Fundación Echazarreta, pues que con ellos la promoción de la cultura, de los artesanos, el fair trade, es la base fundamental de sus actividades. Y logramos platicar con ellos de temas muy importantes que para todos los empresarios que debemos de aprender en este proceso de la sustentabilidad. Así es que escúchenos los lunes, cada 15 días tenemos este proyecto de Influencer Marketing en el marketing de contenidos aquí en Fórmula de los Negocios. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual este sabadito alegre con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, que me acompaña en la conversación de esta tarde. Doctor, ¿con qué seguimos? Pues mira, mi querido Roberto, es tan importante el tema del saber escuchar, que muchas de las veces cuando vas a hacer alguna negociación importante con cualquier persona o con una de las empresas que a ti más te interese hacer buenos negocios, pues se hace primero reuniones previas a la hechura y firma de un contrato, lo cual representa que cada vez que se reúna uno con estas personas y ellos contigo, pues debemos de saber escuchar qué es lo que quieren y cómo lo quieren o qué es lo que ellos pretenden que nosotros les ofrezcamos o que les hagamos para que entonces se haga una buena negociación, lleguemos a un buen acuerdo, se haga el contrato y se pueda firmar. Muchas de las veces, con el simple hecho de dar tu palabra, ya eso es una forma de ya estás, ya es un compromiso, ¿no? Pero también debemos de hacer, de darle la importancia a lo escrito, porque definitivamente luego a algunos se les puede olvidar lo que dijeron, ¿no? Entonces ahí las cosas ya pueden empezar a haber problemas. Entonces sí es importante, por supuesto, escuchar para después plasmarlo en un contrato y llegar a los acuerdos que cada quien quiere. Entonces, aquí según el tema nos pone que para que tengamos, nos da tres ideas para que podamos saber escuchar. Dice que son para, hay que hablar menos y escuchar más. Hay que mantener permanentemente contacto visual. No interrumpir ni interferir en lo que te está diciendo la persona. Serena tus pensamientos para conectar con las personas y deja de preparar contraargumentos mientras te hablan. Es muy común que de repente ya sabes qué es lo que le vas a contestar y todavía ni siquiera te ha terminado de dar toda su idea, ¿no? Absolutamente, fíjate, me haces recordar, yo platico el hecho de que cuántos jefes cuando están en su escritorio y tienen la puerta abierta de su despacho, de su oficina, y ven venir ahí a Juanito, que ahí viene entrando a su oficina, y el jefe lo primero que dice, ¡ay, viene Juan! ¡Otra vez me va a pedir! O sea, ya estamos, todavía ni ha dicho nada, y ya estamos nosotros suponiendo lo que nos va a decir. Y eso, pues eso es no poner atención, eso es no mantenerte en contacto visual o lo que nos estás diciendo, ¿no? Y ya estamos respondiendo antes siquiera de que hablen. Así es. Algunos empiezan a llorar antes de que le digas qué es lo que quieres. Así es. Entonces, sí es muy importante eso. Entonces, aquí nos pone puntos importantes. Dice, percibirás mejor las ideas e intenciones de los demás siempre y cuando sepas escuchar. Fíjate, percibirás mejor las ideas e intenciones de los demás. Tú mencionabas hace ratito que no solamente el lenguaje vocal es el que te puede dar a ti datos importantes de la entrevista con la persona que estás teniendo. El lenguaje corporal es muy importante. Claro. Eso es. Tú como coach, como un master coach, sabes que en la forma en que se sienta, en la forma en que se agarra la cabeza, se mueve, todo, dices, este cuate me está diciendo mentiras o no. Entonces, no solamente sí necesitas escucharlo, sino también necesitas ver sus actitudes, sus movimientos, para que entonces sea en conjunto lo que tú ya estás pensando de él. Y tú no estás diciendo nada, simplemente lo estás viendo, ¿no? Por supuesto, fíjate que esta parte que mencionas es fundamental porque en el entrenamiento como coach nos mostraron que se dice más en el lenguaje corporal. O sea, el 70% de lo que tratas de decir está en el lenguaje corporal y no tanto en las palabras, sobre todo si somos limitados en el hablar, ¿no? En las palabras. Yo conozco mucha gente, pues sobre todo conferencistas, locutores, que han ido a tomar cursos de oratoria para usar adecuadamente las palabras, que es sobre todo en el radio, por ejemplo. Es muy importante el aprender a usar una conversación adecuadamente. Pero esto hay que transformarlo en hábito para todo lo que hagas, ¿no? Es importante que en tu ámbito, ya sea familiar, con los amigos, sobre todo en el trabajo, en tu negocio, pues estemos conscientes de lo importante que es cómo manejar tus ideas, cómo expresarlas, cómo manejar tus intenciones. Porque déjeme decirle una cosa, amigos, el lenguaje corporal no miente. O sea, aunque usted esté diciendo mentiras, su lenguaje corporal lo va a delatar. Ahora, también hay que saber leer el lenguaje corporal para que sepas cuando la gente te está mintiendo, doctor. Claro. Claro, definitivamente, definitivamente. Yo no soy experto en eso, pero sí te vas conociendo conforme va pasando el tiempo, algunas situaciones del ser humano que tal vez ya vayan coincidiendo con situaciones que te sucedieron anteriormente y entonces las relacionas y dices, este fulano es así. ¿Por qué? Claro. Por situaciones que ya no en una, sino en varias ocasiones se han repetido. Tienes razón. Pero sí es muy interesante eso, porque también que lo dicen cuando tú ves hacia arriba, cuando ves hacia otros lados. Pero a mí sí me queda muy claro que cuando tú pides que alguien te escuche, también le pides que te ponga atención, o sea, que te vea. Porque de otra forma, aunque te esté escuchando, está distraído en algo, no va a llegar a entender al 100% lo que tú le estás transmitiendo. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, pues para que podamos seguir la conversación, tenemos que ir unos cortes comerciales. No se me vayan, ahorita regresamos. Sale. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este sabadito. Mira, a esta hora, pues la recomendación es casi obligatoria. Pase a la reforma a echarse dos como la gente. ¿A qué me refiero? Pues a refrescarse. Mire, está muy agradable el clima, pero pásese a la reforma, la auténtica cantina. Mire, esta semana la reforma tiene enchiladas, la semana de las enchiladas, mole, verde, morita, en adobo. Mire que el chef Eliseo es verdaderamente un experto en enchiladas, sobre todo las de mole, son una verdadera delicia. Ya hasta se me hizo agua la boca. Ha de ser de mole oaxaqueño. Ha de ser de mole oaxaqueño o de poblano, porque pues es la verdad que pase a la reforma. La única recomendación es, pues, que se tome dos a la salud de nosotros. No, no es cierto. Pase a la reforma, la auténtica cantina. Ellos lo van a atender de maravilla. Mire, es verdaderamente un ambiente de cantina familiar. Es un lugar muy agradable, muy buena comida. Cubre con todos los protocolos de sanidad. Así es de que con toda la confianza puede ir a la reforma. Echarse dos como la gente, unos tacos de suadero, una sábana invierno, la auténtica comida de cantina en la Reforma. Ellos están en Avenida Líbano, Es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. O márcales, porque ellos todavía tienen el servicio de recoger. Tú pides, haces tu pedido y lo pasas a recoger a la Reforma y ellos con mucho gusto te van a atender. Márcales por teléfono, ellos toman los pedidos, te lo preparan y tú pasas pues rápidamente a recogerlo. 99 94 61 90 86, o también para hacer tus reservaciones. Acuérdese que pues la Reforma ya es tan famosa que se llena. 99 94 61 90 86. Igual y por allá nos vemos en la Reforma. Esta es la hora, pues es la mejor hora para pasar a la Reforma, sobre todo en fin de semana y sabadito. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y pues estamos aquí platicando con este tema de la escucha, doctor. ¿Con qué cerramos? Pues bueno, nada más simplemente definir los beneficios del saber escuchar bien. Yo considero que es entender al máximo lo que te platica la otra persona, que es muy importante, para evitar malos entendidos, errores o también malos juicios que uno pueda tener. Entonces, sí es bien importante todo ese tipo de cosas. La otra es lo que tú decías, se parafrasear. O sea, el corroborar lo dicho, ¿no? El decirle, ok, ya que te escuché, ya que te entendí perfectamente bien lo que tú me has dicho, según yo entendí es esto, y le repites lo que tú consideraste más importante, y de esa forma anotarlo y llegar a acuerdos que son los que van a hacer que sean los acuerdos exitosos, los contratos que vas a firmar, si es una persona que vas a contratar para que trabaje o que tú trabajes para ellos. Siempre es importantísimo el escuchar. Y por supuesto, el escuchar es poner atención a lo que te está diciendo la otra persona también. Por supuesto, y fíjate, doctor, esto que mencionas es tan importante porque lo que decimos se decreta. ¿Qué quiere decir esto? Rafael Echeverría, este filósofo, coach, que escribió uno de los tratados más importantes sobre el lenguaje del ser humano, él establece que al hablar, o sea, somos seres lingüísticos y que cuando hablamos, usamos el lenguaje, generamos el ser, o sea, decretamos. Hablar es una manera de generar la acción, estamos creando al hablar, por eso lo que decimos se decreta. Tal vez no somos totalmente conscientes de la importancia del acto lingüístico. Pongamos este ejemplo: no es lo mismo un contrato firmado, como lo decías tú, de puño y letra, uno sin la firma. Lo mismo sucede con la palabra dicha. Es un decreto. En Estados Unidos, el lenguaje es tan importante que allá el dar tu palabra, lo vemos en las películas, ¿no? Es muy importante tu palabra. Me tienes que dar tu palabra de que te vas a hacer cargo de estas cosas. Eso es generar el ser, generar acción. Por eso es tan importante el lenguaje, ¿no? Claro, sí, el dar un apretón de manos y confirmar que estamos de acuerdo en lo dicho. Eso es muy importante. Por eso hay que saber escuchar, mi querido Roberto, y de verdad creo que todos adolecemos en algunos momentos de esa situación. Por lo tanto, a veces no podemos llegar a entender alguna situación, algunas cosas que nos suceden en la vida. Yo sí les recomiendo, me pareció un tema muy interesante el que propusiste, porque de verdad debemos de tener paciencia a veces para escuchar pensamos, a veces no tenemos, andamos a muchas, con muchas prisas o con muchas, a las carreras, y no escuchamos realmente lo que debemos de escuchar, porque es algo de interés, y en especial en nuestras situaciones personales y en nuestras situaciones profesionales, aún más. Si yo no supiera, si yo no escuchara muy bien a mi paciente, si no lo anotara para que no se me olvidara, si no lo firmáramos, pues tal vez a lo mejor sin querer podría alguno de mis pacientes estar, ser alérgico a un tipo de medicamentos que yo, sin haber escuchado bien, le puedo causar algún problema. Entonces es bien importante el que este tipo de situaciones queden muy bien aclaradas para que todo lo que se vaya a hacer se haga exitosamente. Claro, y bueno, más en tu profesión, doctor. Qué importante es lo que mencionas, y de ahí a uno a lo que estás diciendo, que entonces hay que aprender a preguntar, doctor. Es tan importante para seguir avanzando, ¿no? O sea, una característica muy humana es la de querer saber qué piensan, piensas, cómo llegaste a ese pensamiento en los demás, ¿no? Y hasta... Y ahí yo te estaba escuchando, discúlpame, ahí no te puse la atención de vida, no te corté lo que me ibas a decir, pero mira, es cierto, definitivamente debemos de dejar hablar a las personas para que podamos entender perfectamente su idea, lo que dices. Segundo, sí es importantísimo el que nosotros hagamos cuestionarios para que la persona, como yo los hago en mi consultorio, porque estoy motivándolo a que me diga cosas que a mí me interesan mucho para su atención exitosa, por su salud. Claro. Esas cosas a lo mejor, si el paciente no me las dice, yo se las tengo que preguntar de entrada. Pero después ya vienen los comentarios de él acerca de lo que yo le pregunté, lo cual debemos de escucharlos para poder hacer ya redondear toda esa historia clínica y saber qué es lo que, cómo lo podemos ayudar a nuestro paciente. Fíjate, interesante. Fíjate lo que nos dice: callando es como se aprende a oír. Sí. Oyendo es como se aprende a hablar. Y luego, hablando, se aprende a callar. Dijo el filósofo griego Diógenes de Sinope. Y el gran Chaplin afirmó: no esperes a que te toque el turno de hablar. Escucha de veras y serás diferente. Ahí está. Doctor, ¿dónde te pueden encontrar? Ahorita te terminé de escuchar perfectamente bien, mi querido Roberto. Gracias. Control Odontológico, estamos a sus órdenes en la calle 21, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos: 99 99 26 44 29. Lo voy a repetir: 99 99 26 44 29. Y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. 99 91 71 44 57. Aquí nos tiene a sus órdenes y para nosotros será un placer poderlos atender. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación, como cada 15 días. Y pues un saludo a toda la audiencia. Muy amable. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.